duelen. Indicador para olvidarse de mujeres. Para mí no, ya no me hace falta. Ahora me tomo las cosas con calma. Guardo reposo convaleciente. Cuando el cuerpo avisa, no miente. No vale farol, tanto rock and roll corriendo por las penas. No deja lugar para mucho más, tal vez algo más.